Esta expresión, donde se considera que unos pueden hablar, pero otros no. Que solo pueden hablar los que son de un lado, pero no los que son de otro. Eso tiene que acabar. La pluralidad, la democracia en el movimiento es una cuestión esencial. Así como el hecho de que existan divergencias sobre aspectos tácticos de la lucha política. Eso no es ningún problema. Por ejemplo, ahora mismo se acaba de decir que es hoy día aniversario del golpe del 23 de febrero de 1981. Claro que lo es, pero hay que decir que el golpe del 81 fue organizado por el Partido Socialista Obrero Español, que estuvo organizado por el ejército, que estuvo organizado por la policía, y el jefe del golpe era Juan Carlos de Borbón y Borbón. Lo digo porque hay gente que se olvida, y no hay que olvidarse. Al mismo tiempo hay una información muy importante, yo no sé si los compañeros peruanos la han conocido, y es que el gobierno español ha tenido en consideración las múltiples reclamaciones que le hemos hecho de que deje de alimentar militarmente al ejército y a la policía peruana, y parece ser, por manifestaciones realizadas en el día de hoy, que el ministro de Asuntos Exteriores ha manifestado que el gobierno de España deja de vender armas al régimen criminal de la señora Uriarte en Perú. Compañeros y compañeras, es una conquista de aquellos que hemos dicho desde el primer momento: dejar de vender armas a los golpistas, dejar de defender a la oligarquía limeña y quitarlos de detrás de la política rastrera de los Estados Unidos de Norteamérica. Este fin de semana es un fin de semana de movilización contra la guerra. Hay aspectos distintos en este movimiento. Es un movimiento amplio, es un movimiento plural. ¿Pero qué tiene en común el movimiento? El movimiento tiene en común lo que el movimiento obrero ha dado en 160 años de existencia desde la Asociación Internacional de Trabajadores: que las guerras son un recurso del sistema capitalista e imperialista contra los pueblos del mundo, y que incondicionalmente nos posicionamos contra la guerra al lado de los soldados que no quieren empuñar las armas contra sus hermanos, y luchamos por la fraternidad internacional de los soldados y por la fraternidad internacional de los trabajadores y pueblos. Esa es la enseñanza que tenemos en nuestra memoria y que tenemos que hacer práctica con ella. Hay dos cuestiones más, rápidamente las señalo. Una, el hecho de que vamos a comenzar a presentar mociones en todos los ayuntamientos relativos a la defensa del sistema público de pensiones y de la sanidad pública. Porque aquí un gobierno que se reclama como el más democrático de nuestra historia quiere, y está al mismo tiempo condicionado por la Unión Europea, para eliminar nuestras pensiones y para acabar el lodo de la seguridad social, de la sanidad pública. La sanidad es la principal conquista social que tenemos. No podemos dejar que nos la roben. Y el otro día yo oía decir a compañeros bien intencionados que tuvieran en cuenta lo que estaba pasando para la hora del voto. Y yo me preguntaba, ¿a quién voto? ¿Quién está defendiendo la sanidad pública? ¿Quién está denunciando que la mitad de la financiación de la sanidad va a parar a las mafias de la privada? ¿Alguien me asegura que van a derogar la ley 1527? ¿Algo me asegura? que van a derogar la Ley General de Sanidad? No. ¿O van a mantener a la privada? Si van a mantener a la privada, no sigan jugando con nosotros. No sigan jugando con nosotros. Porque sabremos defender la sanidad como sabremos defender que el gobierno este deje de fantasmear con la guerra, que retire nuestras tropas y nuestros soldados de la frontera que acosa a la Federación Rusa y que rompa definitivamente con los vínculos que le someten a la OTAN y que desaparezcan las bases americanas puestas por Franco de nuestro territorio. Nada más. Salud y República. Seguimos adelante. Hola, buenas tardes. Hoy nos hemos... buenos días, perdón, porque nos hemos salido del estudio para venir a grabar directamente aquí para hablar de un encuentro internacional contra las guerras. Y tenemos aquí a Ildefonso y a Marisa. Buenos días a los dos. Buenos días. Bien, bueno, pues empieza Ildefonso, que para eso es el principal culpable de que yo esté aquí hoy. Y haya dejado mi estudio y venga a trasladarme aquí, que esta emisión tendrá dos partes. Una, la primera parte, que hablaremos del Encuentro Internacional contra las Guerras, cosa muy importante, porque vamos, estamos, que lo perdemos. Pero luego por la tarde, debido pues a que somos una, digamos así, me dedico a la información, vamos a hacer la segunda parte, que es un encuentro para pedir la libertad de Julian Assange, por la libertad de prensa. Prensa, radio y televisión. De todo vamos a pedir la libertad. Pero bueno, empecemos con el primer tema, que es el encuentro internacional. Ildefonso, aquí te dejo la grabadora. Muy bien. Y tú, pues, hablas. Bueno, la razón de convocar un encuentro internacional deviene del contexto general que estamos viviendo de guerra imperialista, pero de otra parte, del hecho mismo de que en ese contexto hay toda una serie de movimientos populares, movimientos políticos, evidentemente, y sociales, que plantean conquistas, como es el caso del movimiento que estamos conociendo de huelga general y de insurgencia en Perú contra el gobierno impuesto por la oligarquía limeña, que en última instancia está refrendado, está defendido por los Estados Unidos y por el mismo Reino de España. Solo basta con saber que el material antidisturbios y el material de guerra que utiliza el ejército y la policía peruana contra el pueblo está siendo suministrado por el gobierno progre español. Así que como gobierno progre le gusta la guerra. Ahí tenemos a Sánchez hoy paseándose con los nazis por Kiev, como ejemplo. Que está vendiendo ahora, que vende a los Leopard, ¿no? Vende armas. Sí. 40 cacharros que no valen para nada en Zaragoza y los quiere colocar allí a los pobres. Sí, aquellos que estaban oxidados y que estaban en una nave, que había que hacerle unas reparaciones y no sé qué, y que se los íbamos a enviar. Eso es. Tenía que ir la ministra del ramo y él a manejarlos, a ver cómo funciona. A ver si nos los quitamos del medio. Pero bueno, pero aparte de todo esto, bueno, pues sí, eso del gobierno más progre es que, sí, es que lamentablemente es así, es el más progre, todos los que hemos tenido eran peores, ¿no? Yo la verdad es que no sé cuál ha sido peor. No sé. O tal vez que de este esperábamos más. Eso es. Hombre, y entonces se nos ha quedado, se nos ha acabado haciendo huelga. Esperábamos algo y nos ha engañado, nos ha ido mintiendo. Que si hay reforma laboral, no la hay. Que si ahora voy a quitar la ley Mordaza, no la quito. Que ahora voy a hacer una ley de memoria, no ha hecho nada. Es lo mismo que hizo Zapatero, que es la impunidad más absoluta para los crímenes del franquismo. Estamos aburridos de que nos cuenten rollos y nos cuenten historias, y en eso Marisa sabe los rollos e historias. A ver, Marisa, te ha tocado. ¿Qué nos están contando? Yo sinceramente, una de las primeras cosas que me choca es que esté como ministra de la guerra una señora que supuestamente ha estado toda su vida dentro de la legalidad, siendo jurista, si no me equivoco. y además siendo mujer. Me parece que nos están tomando a todos un poquito el pelo y nos toman a todos por imbéciles. Realmente, yo no sé si es que ya estamos tan aplanados o tan machacados que no nos atrevemos a llamar al pan pan y al vino vino. La gente se está hartando, está pasando hambre y están empezando a estar pidiendo por las calles para comer, incluso robando, porque la gente tiene que comer y tiene que vivir. Y todo lo que supuestamente teníamos, no todo el mundo, yo no tenía mucha esperanza, porque visto de lejos, llevo muchos años y por carácter soy bastante desconfiada, pues evidentemente no creía mucho, pero es que nada de lo que uno esperaba lo ha logrado. Y no hay nada más que un poco de engaños. Yo siempre me recuerdo una frase que se decía: España es lo mejor. Siempre lo mejor es España. Esto lo tenemos lo mejor. Y yo cuando comparaba, porque por desgracia he tenido que trabajar fuera, he trabajado en Francia y en Suiza, ya hay una gran diferencia en muchas cuestiones. La primera es el respeto a la gente. Aquí no se respeta en ciertos sitios, no se respeta muchas veces en los hospitales, no se respeta en los ministerios, no se respeta cuando tienes que hablar con un inspector de lo que sea. Es decir, se trata al ciudadano como si fuéramos una porquería. Los policías hacen lo mismo. Yo ya he discutido varias veces en la calle con policías. De hecho, alguno ya me dijo hasta porque me reconoció de hacía años. No falta la educación ciudadana de verdad y el respeto. Aquí no se tiene respeto. Los organismos no tienen respeto a las personas. Es decir, si está mal vestida, la tratan de una manera. Si está regular, la tratan de otra. Y si está muy bien vestida, la tratan de otra. No quiere decir que sean mejores, son más golfos. Pero hay una educación que a la gente la juzgan según va vestida. Y eso es bastante, bastante triste y bastante desolador. Yo, como siempre, me critican un poco, pero yo siempre... No. Por desgracia, mi forma de vivir, desde que tuve que salir fuera a trabajar hace muchos años y tenía 17 años. Es decir, yo siempre he comparado con la gente que yo me he tratado, con la gente que incluso en los países como me han tratado los centros oficiales, los médicos, los directores de banco. Es decir, hay una gran diferencia y yo creo que todo eso falta. Y al faltar, pues empieza la corrupción económica. La corrupción económica que nunca ha desaparecido de Madrid. Yo recuerdo cuando era pequeña que la gente ponía un billete para lograr lo que sea, aunque fuera un céntimo. Es decir, el dinero iba por delante y lo ponías delante. Es decir, que esa situación yo creo que no ha cambiado nada más que en el billete más grande o más pequeño, en que sepan esconder cosas o no sepan esconder cosas. Pero el respeto a todo el mundo por igual. Aquí yo creo que no se conoce nada más que en pequeños círculos. Sí. Es que yo creo además que aquí el respeto al ciudadano no se ha reconocido nunca. Hemos sido carne de cañón, por decirlo de una manera, en que pues cuando había votaciones nos prometían el oro y el moro. Y luego además está esa falta de educación, no digo de educación política por parte del ciudadano, que no sabe protestar, que se conforma con cualquier cosa, que le dicen que puede tomar cervezas, uy qué bien, pues ala, todos a las terrazas, como si eso fuera lo más importante de la vida. Entonces a mí, más que miedo de la gente que está, me da miedo la gente que los vota. Uh-huh. Es porque no los puedes controlar. Sí, es que esa sí es la verdad. Pero volvamos al tema del encuentro internacional. Uh-huh. Evidentemente, pues la última que ha estallado pues es la revolución en Perú, tal y como están. Pero aquí parece ser que no existe más que una sola guerra, porque nos interesa y le vendemos los Leopard, que es la de Ucrania. Y aquí, por lo visto, hay unos refugiados de primera y hay unos refugiados de segunda, de tercera y de cuarta y de quinta, ¿eh? Porque hay guerras y guerras que están durando años. Y esa es una verdad. Entonces, me imagino que este encuentro internacional, aparte de tocar un tema tan desconocido como es la situación que está viviendo Perú en estos momentos, que hay mucha gente que me lo pregunta, ¿eh? Entonces, yo ahora me toca preguntároslo a vosotros. Supongo que se tratará también de las otras guerras. Sí, por supuesto. Hay toda una serie de textos y contribuciones que van desde lo que acabamos de hacer en relación con los detenidos y asesinados en Guinea Ecuatorial. Madre que en buena medida son crímenes que se cometen con la complicidad de las instituciones españolas, en tanto que el régimen de Obiang es un régimen sostenido por los franceses, los americanos y los españoles. No es un régimen dictatorial que se sostenga a sí mismo. Hace unos días hemos recibido noticia del asesinato de un compañero, que además era sargento del ejército español, tenía la condición también de guineano español, y fue torturado hasta la muerte, porque se enteraron de que en la Audiencia Nacional se había promovido una denuncia criminal contra el hijo de Obiang, que se encarga de asuntos exteriores. Creo que lo denunciaron. Desde entonces estamos solicitando su cadáver y ha desaparecido. El cadáver ha desaparecido, ni el gobierno quiere saber nada, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores. Recientemente una diputada alemana de origen africano se hizo portavoz de nuestras demandas para que la Cámara Europea pudiera al menos investigar acerca de la situación, y muchos nos tememos que los compañeros presos, entre los cuales aún tenemos algunos, pues vienen soportando una situación de terror, de miseria, de forma que lo menos que podemos hacer es luchar incondicionalmente por su puesta en libertad y porque el gobierno español rompa toda relación con el régimen criminal de Obiang. Y hay toda una serie de iniciativas al respecto. Por ejemplo, hay ya varios textos acerca de la necesidad de una solidaridad internacional activa con la resistencia palestina, que nos hemos acostumbrado a los crímenes diarios del Estado de Israel. Y que últimamente, horrible, Y luego participando una serie de colectivos. Sí, que, bueno, también están los saharauis. Sí, los saharauis tienen una ponencia presentada, de la cual nos vamos a hacer portavoces ante las Cortes Generales, demandando que las Cortes Generales suspendan la política del gobierno español entregada al rey alawita, que es un dictador y un criminal, y que además está sosteniendo con dinero de la Unión Europea y con dinero del Reino de España. Y ahora, por ejemplo, la última operación que están haciendo, aparte de la colaboración interpolicial en el paso de África a España, donde han caído decenas de miles de personas por tratar de encontrar trabajo y salir de las guerras, pues es la instalación de una gran base militar del Estado de Israel a 15 kilómetros de Ceuta. Es decir, que esa es la cooperación hispano-marroquí que tanto se quiere ocultar y la que suponemos que, como los marroquíes, el Estado marroquí suele hacer, está comprando ciertos dirigentes políticos y sindicales, aquellos que ahora niegan el derecho a decidir del pueblo saharaui. Es decir, que el encuentro internacional se nutre de toda una serie de elementos, De hecho, en su ámbito vamos a presentar un libro que es relativo a la soberanía de los pueblos y que tiene tres partes. Una primera parte dedicada a la soberanía de los pueblos de Latinoamérica respecto a la hoja de coca y en contra de la utilización por parte de los Estados Unidos y sus policías de la hoja de coca como instrumento para la droga, para la cocaína. De otra parte, presentamos un texto acerca de cuál es la situación en Colombia en estos momentos en relación con la victoria de Petro y la continuidad de la represión militar y policial contra los líderes sociales colombianos, y un tercer texto que es mío, que es en relación a la situación internacional que vivimos, que bien que es de guerra, pero a mi entender es de guerra y de revolución. Es decir, que la guerra es la que pone las peores condiciones de vida y trabajo a la población, y en ello surgen, digamos, todas las resistencias y todos los fenómenos de movilización. Por ejemplo, nunca habíamos conocido una Europa en huelga como ahora, en Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, están puestos en pie de guerra contra la inflación, porque una cosa son los datos oficiales, otra cosa es tener que ir a la compra. Al tener que ir a la compra es otra cosa, no son las cifras maquilladas que nos presentan unos y otros, y igualmente pasa con la defensa. Sí, esas bajadas del IVA que no se hacen, que es horrible. Es todo igual. Entonces el encuentro es la ocasión para que organizaciones, militantes de diferentes posiciones políticas e ideológicas podemos establecer un acuerdo común. La propuesta que llevamos nosotros es la de convocar una jornada internacional contra las guerras. Esto va a ser online, ¿no? Se va a hacer online, claro, y en abril. Sí, el 15 y 16 de abril. Sí. Viene precedido de una jornada republicana. Hombre, y vamos el a organizar 15. El día 14 organizamos una jornada republicana y el 15 y 16 desarrollamos el encuentro internacional contra la guerra y por la libertad de los pueblos. ¿Van a intervenir qué países o hay ya más o pues menos? Pues aquí hay delegaciones preparadas, hay delegaciones previstas de México, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Europa hay comprometidas delegaciones de Gran Bretaña, de la izquierda laborista, de Alemania, de los yusos, de sindicalistas franceses que están hoy día en la movilización contra el intento de Macron de gastarse el dinero de las pensiones en guerra. El movimiento pensionista de aquí, de Madrid y de España, ha ido una representación en su momento. Conozco. Estuvo allí protestando y evidentemente es que a lo que me maravilla es que es lo que tú decías. O sea, allí salen millones de gente a la calle a defender sus derechos. Aquí propones algo y si tienes suerte reúne 500 personas. Si tienes suerte. Y si no, menos. Sí, pero hay que establecer por qué. Aquí gobiernan los que deberían estar en la cabeza de la movilización. Y gobiernan para los de siempre. Claro. Y eso es lo que rompe la movilización. Si en Francia, en vez de gobernar Macron, que es la derecha, centro-derecha, liberales, gobernase el Partido Socialista y el Partido Comunista, pues sería lo que aquí. Frenarían la movilización, la esparcirían y harían imposible que se pudiera reagrupar. Mira, nosotros que llevamos 14 años en la Puerta del Sol reclamando verdad, justicia y reparación contra los crímenes de franquismo, el caso que nos han hecho unos y otros. Y los que menos caso han hecho son los que debían haber hecho caso, que tienen a su padre, a su abuelo, a su tío asesinados, secuestrados, y ellos siguen igual, RQR, defendiendo la herencia franquista. Sí, bueno, nosotros también tenemos un periodista vasco también que lleva, me parece que ya un año o 10 meses encarcelado y no se ha hecho nada. No solo Pablo González, sí. No se ha hecho absolutamente nada, no ha pedido el gobierno español, qué pasa con ese periodista que es español, ¿sabes? Y por qué le tienen allí. No sabe nada de nada, no se sabe sí, por acusan, qué. Le acusan de espionaje. Bueno, le acusan, pero a ver, demuéstralo. No, el gobierno español no ha hecho nada para defenderlo. No ha hecho nada, efectivamente. Bueno, vale, muy bien, demuéstreme el porqué, las pruebas que tienen ustedes para acusarle de espionaje. Y sin embargo, pues no sé, silban el olillo y miran para otra parte. Lo que tú decías de los guineanos, yo conocí a esos cuatro primeros que aprovechando un viaje, efectivamente, los he tenido en la radio, han hecho sus, hemos hecho sus entrevistas y todo esto, y de la noche a la mañana te encuentras con que esas personas que conoces, que las has tenido delante, pues están encarceladas y no se sabía nada, en principio nada de ellos. No sé cómo estará la situación ahora. Muy mala. Si están vivos, si están muertos, no se sabe. Bueno, sospechamos que están vivos. Sí. Pero, por ejemplo, la muerte del compañero Julio, Julio Obama, según la información que tenemos desde Guinea, hace ya meses que lo mataron. Y sin embargo han tardado 4 meses en darlo a conocer. Es decir, que gozan de la más absoluta oscuridad, de hacer lo que quieran, como quieran. En el momento en el que conocimos su asesinato, demandamos a la Audiencia Nacional, donde había abierto un procedimiento contra la dictadura de Obiang, que detuviera al hijo de Obiang, que se encontraba en Madrid. El juzgado dijo inicialmente que sí, que no había ningún problema, que claro, que no sé qué. Y lo que hicieron fue irle a ver para comunicarle que estaba procesado. Márchese usted que le buscan, ¿no? Márchese. Y el tío, claro, aprovechó la ocasión y no tardó media hora en marcharse. Es decir, que es la situación más abyecta que hemos conocido desde el punto de vista político de colaboración entre el Reino de España y la dictadura de Obiang. Qué mal me suena cada vez que me dices el Reino de España. Es que no tenemos otra cosa. Yo soy republicano, pero tengo que decir lo que hay. Y lo que hay es lo que mantiene la izquierda española. Es lo que hay que echar abajo. Es que me siento así como un poco extraño, un poco raro. Ya no, si ya lo sé. Si nos hacemos la idea de que estamos en el país más democrático del mundo, yo me haría inmediatamente antidemocrático. Entonces no puedo aceptar que estemos en el país más democrático del mundo. Estamos en el país más corrupto de Europa. Estamos en el país donde nunca se ha hecho justicia con los crímenes del franquismo. Estamos en el país donde los salarios están más devaluados, donde las pensiones son más pobres. Tenemos que decir la verdad, si no vamos al rollo oficial de la democracia. Eso es, si ahora, por ejemplo, las pensiones están... Bueno, nos dijeron que sí, que se iba a hacer la auditoría de la seguridad social, pero pues otra cosa que, bueno, sí, ya veremos, no sé qué. Y bueno, pues eso, como ahora... claro, la gente dice, ¿por qué protestáis si os han subido un 8,5? Sí, pero ha subido la vida para ha subido la vida mucho 20%. Más. Pero aparte de todo esto... El 40% en algunas cosas. Pero es que aparte de todo esto, es que, vale, muy bien, Pero ¿dónde está la auditoría? ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿En qué se lo han gastado? Porque si no se lo hubieran gastado, serían viables las pensiones. Sí, sí. Porque estamos hablando de mucho dinero, no estamos hablando de 12.000, ni 15.000 euros, ni de 100.000 euros. Estamos hablando de mucho dinero. Por lo menos que nos digan en qué se lo han gastado. Pues ahí estamos. Pero date cuenta que el fondo de la cuestión es verdad, que ha habido años donde los dineros de la caja de pensiones han ido a parar a compra de deuda... Se han ido a parar a gastos que no son propios de la sociedad. Ahí está, pero son gastos que no son propios. Pues fíjate, el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que un gobierno progre que se apoya en la mayoría social de partidos históricos de la izquierda española, Partido Socialista, Partido Comunista y Podemos, que es un poco un añadido a ese bloque, ¿qué ha hecho? Ha nombrado a un representante del Banco Bilbao Vizcaya, que es el señor Escrivá, para destruir las pensiones públicas y privatizarlas. Y lo único que está frenando esa operación es que los tipos de interés no permiten una capitalización importante de los fondos de pensiones privadas. Si no, nos habíamos quedado ya sin seguridad social. Porque tú en un fondo metes 40.000 euros y cuando vas a sacarlos tienes 20.000. Se lo han comido. Claro. Bueno, pues ahí tenemos a la gente del Banco Bilbao Vizcaya, señor Escrivá, destruyendo las pensiones en un gobierno que se reclama el más democrático del mundo. Vivimos en una situación imposible, de mentira, de engaño, de absoluta falsedad. Y el movimiento general está condicionado por esta situación. A mí hay algo que me choca mucho con relación al tema de las pensiones, de las pensiones y de los derechos. Primero, si estamos en Europa, a mí me enseñaron desde pequeña que todos éramos iguales. Y cual, yo siempre en mi casa, en mi familia, que éramos iguales. Bien, entonces si todos estamos en Europa, si tenemos las mismas obligaciones malas, también tenemos que tener los mismos derechos buenos. Hay una gran diferencia en el tema de las pensiones en Francia en cuanto a los años y en cuanto al dinero, que no ocurre aquí, que incluso la gente que hemos estado fuera te hacen después una mezcla de unos líos que al final te pagan lo que les da la gana. Entonces yo creo que es por ahí por donde primero que hay no dejarse manipular por el engaño que nos hacen cada vez, que si no cumplimos no sé qué, no nos dan la miseria como a los pobrecitos. Es decir, yo te doy una limosna para que todo el mundo y todo el país calle. Tenemos tal gobierno de vergüenza que es humillante para la gente que trabaja, a veces porque no sabemos muchas cosas con detenimiento, porque con relación a las pensiones, en Alemania creo que también están bastante mejor que nosotros, pero en Francia hay una gran diferencia. Es decir, la gente cuando cumplía los X años que marcaban de cotización, que me parece que era 35 o 30. Sí, como aquí más o menos me parece que... Pero también, si los cumplía, se podía salir, cobraba tuviera, la pensión... Tuviera y la edad que tuviera. La edad que tuviera, podía trabajar en otro sitio o no trabajar. Es decir, yo he conocido a gente que trabajaba en otro sitio porque era gente muy joven. Había empezado a trabajar muy joven, cobraba toda la pensión y seguía trabajando y era legal. Aquí no. Aquí no, si te trabajas en dos sitios, porque con uno no te llega, te pegan un clavazo, ¿no? Pero sí, horrible. Te lo quitan, es decir. No, te pegan un clavazo porque es que te va. Pero bueno, se sí. Se lo lleva Hacienda. Te lo quita Hacienda. Se lo lleva Hacienda. Entonces, hay unos. Y Hacienda no somos todos. No. Son unos poquitos. Sí. No, a la hora de pagar, sí somos. Para eso sí, contamos. Pero, porque. Es una desvergüenza y es un engaño. Y yo creo que es porque las administraciones, que tienen que dar un montón de información a los ciudadanos, no transmiten información corrientemente y en condiciones para que todo el mundo las pueda entender. Como son los embargos, los desahucios. Han vuelto la cara a los desahucios. Sí, pero además están desahuciando gente muy mayor, con enfermedades, con cosas, y sin una posibilidad ocupacional de otra cosa, o sea, los dejan en la puta calle, y allí te las apañes. Y esa gente, a lo mejor, pues si tiene suerte, como ha pasado pues ahora últimamente en Vallecas con Concha, pues está en casa de alguien de la PA, o sea, no se ha quedado en la calle, pero ahí es el pueblo el que ayuda al pueblo. Pero eso es acostumbrar un poco a que la gente tenga que aceptar la miseria, la caridad, el estar siempre dependiendo de las ONGs. Porque toda la gente que se ve en la calle pidiendo, al final, cuando les preguntas, tienen que ir a mal comer a ciertas organizaciones para que les den una miseria. A la iglesia. Hay una cola el otro día en ópera, que por lo visto allí ya se ponen a repartir pues lo que lleva gente. Y entonces es que cada vez es más larga la cola. Y no dices que es que ves gente que dices que les ves que son indigentes, que están pues necesitados, que van desarrapados. No, no. Ve gente que te la puedes encontrar por la calle, que es normal y corriente. O sea, quieres decir que es que hay gente que no come, que no come y que vamos, que no come o que no puede afrontar el gasto de comer, porque digan lo que digan, los supermercados siguen vendiendo lo que les da la gana, ya como les da la gana. Y no, mira, fíjate, de una parte arruinan al productor. La economía española agraria y ganadera está en ruina. Está en ruina por los precios que imponen las grandes superficies. Porque aquí tenemos el control del mercado de la cesta de la compra, que son cuatro grandes superficies, no más. Cuatro grandes superficies. Ellos se lo comen, ellos fijan precios de monopolio, ellos sacan miles de millones de beneficios y las medidas que se toman son absurdas. Les quitan el 4% del IVA y ellos nos suben los precios. Claro, es tan ridículo todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos conociendo. Pero sí, en España siempre ha habido una política desde el punto de vista de las organizaciones obreras y democráticas y nacionales, me refiero nacional vasca, catalana, tal, de oponerse a la guerra. Yo es la primera vez en mi historia que veo que los partidos en los que yo creía que había un referente democrático y social por el que luchar, están con la guerra. Señores, ¿qué hacen ustedes con la guerra? ¿Qué hacen ustedes detrás de los americanos como siervos de la guerra imperialista? ¿Qué hacen ustedes quitando el pan de la boca a la gente para comprar armas? ¿Qué hacen ustedes? Y ese es el grito que queremos elevar internacionalmente contra la guerra. Contra la guerra. En el cual me has enredado vilmente, que nos... no sé. Digo que me enredé vilmente porque me ha metido en esto. Y ya me dirás tú de qué tengo que hablar yo, porque vamos. Tendrás que hablar de todo. De todo. Aquí no callamos ni debajo del agua. ¿Eh? Pues por ejemplo, también hay un hecho que a mí siempre me choca mucho, porque donde yo vivo actualmente hay muchas casas de monjas, que yo nunca las veo, pero son... Porque deben ser de clausura, ¿no? No. Ah, ¿no? No ponen de clausura. Deben ser monjas de tarde bueno, y de juerga por la mañana. Y de otras que yo he comprado algunos dulces. Es decir, yo me pregunto, lo mismo que yo pago por tener una vivienda para malvivir, pago la luz, el agua, cuando trabajo y he ganado, tengo que pagar los impuestos, compro algo, tengo que pagar impuestos. Es decir, todo el negocio que tiene montado la iglesia, ya está pagando impuestos. Todo el negocio que tienen las grandes extensiones, que cada vez, yo no sé cómo hacen, cada vez prolongan la casa de las monjas, en terreno me refiero. Son un paraíso fiscal, me ha dicho, no pagan nada. Vamos a ver, segundo, pero si no pagan impuestos, si no pagan IBI, el IBI, no pagan nada. Tampoco pagan a sus trabajadores. Las monjas. Les dan religión en vez de comida. Sí, las hacen trabajar, venden lo que hacen. Ahí está. Claro. Y no pagan. Pero esto se viene haciendo, que en tiempos de Franco había aquellas monjas que recogían a las mujeres de mal vivir, ¿sí?, o con posibilidades, o madres solteras. Sí, sí. Las enseñaban a bordar, las enseñaban que bordaban de maravilla, uh-huh, y luego lo que bordaban ellas iban a engrosar los ajuares de las niñas ricas. Uh-huh. Se vendían. ¿Qué recibían ellas? Aún se mantiene. Comida y ya está. Y estar allí de esto, o sea, era una explotación, era un esclavizaje de tres pares de narices. Y así hemos vivido todos siempre. Así hemos vivido siempre. Yo creo que a veces cuando hay ciertas situaciones, yo no me he encontrado en ciertas situaciones, puesto que no tengo hijos, pero creo que si a mí me echaran en la calle, yo me metía en una iglesia y hacía mi casa dentro. Ay, no, que huele incienso. Sí, sí, pero yo no tendría a mis hijos en la calle durmiendo, en ciertas situaciones. ¿Y qué crees? ¿Que no te van a echar de la iglesia o qué? Que te echarán. ¿Te van a dejar allí? Ya se acabó bueno, aquello. ¿Cuál era? Aquello que sí, cuando entrabas y pedías asilo, no, pero, asilo, ¿qué era? Sí, sí, pero eso, vamos a ver. ¿Asilo en un lugar sagrado? Si, si sí, sube. En un lugar sagrado ya si no entra, entra una persona, es fácil de echarla, si echa dos, menos, si echa, si entran tres, menos. Es decir, yo pues creo tú, que... Pues tú fíjate, hay una gran diferencia, entre, mira. Escucha, escucha, lo que estás diciendo no es verdad. Desde la crisis de 2008, en España han echado 1.400.000 familias a la calle. 1.400.000 familias. Pero nadie... Hemos pasado por tres gobiernos. Y los tres gobiernos han hecho la misma política en defensa de los bancos. Y encima han regalado a los bancos 80.000 millones. ¿Dónde está el dinero del rescate? Vamos a hablar de otra cosa. Esto se puede hablar en el encuentro internacional. Hombre, claro, ¿no? Siempre hablaremos de ladrones. Que no, no, no. Bueno, quiero decir que me estás dando... Sí, yo, sí, yo no me preparo nunca nada. Ni siquiera este programa está preparado. Quiero decir, soy partidaria de que lo mejor es sentarse en una mesa... Sí, improvisar. Poner, improvisar, o sea, sacar un tema... y charlar, o sea, no veo aquello de que tomo, te doy las preguntas que te voy a decir y tú me las contestas. Eso para mí, vamos, yo no soy locutora de profesión, soy locutora de vocación. Entonces, pues yo no, yo siento a la gente y le digo, ¿de qué nos vamos a hablar? Digo, ah, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Digo, no, sé el tema principal. Pero una vez nos sentemos allí, la cosa fluye. Hablemos. O sea, hemos empezado hablando de muchas cosas y ahora acabamos de hablar del papel de la Iglesia. Salvo honrosas excepciones, que siempre hay una, y precisamente hace poco ha fallecido una de esas personas increíbles, pues aquí no hay nada. Se podía poner el señor Rocco Varela su pisazo para albergar gente. Y sin embargo, es en la parroquia de Entrevías donde acogen a la gente que está en la calle. Y que el párroco, pues, se los lleva a su casa. Sí, Javier. Javi se los lleva a su casa. Pero esos son excepciones. Pero por eso están como están, que ya no es parroquia, porque han dicho que eso es un centro... no sé qué subversivo está que te porten los obispos se quejan de él, etcétera, porque sale fuera de la iglesia, porque se sale de es el que está dentro de bueno, lo echan de la mentalidad de la iglesia actual, los que no están dentro de su iglesia o de lo que en principio se tenía por qué estar luchando, ¿no? Tenía que estar a favor de la paz. Perdóname. Sí. Otro aspecto que es muy importante para nosotros es el tema de derechos para la inmigración. Otra. Que cuando hemos tocado el tema ese de la iglesia de Vallecas, esta gente es la única gente que ha hecho una política de defensa del pobre africano, sudamericano, que se encuentra en la calle, que no tiene dónde acudir, el plato caliente y el sitio donde reposar se lo han dado ahí. Se lo han dado ahí. En ningún otro lado. En ningún otro sitio. Lo que pasa es que Vallecas era conocido, pero todo el mundo, cuando llega a Madrid, no conoce Vallecas. En fin, hay mucha gente que está en las calles, mal comiendo de lo que la gente le va dando. Es que además es que entiéndeme, luego encuentras también unos casos un poco extraños, ¿no? De gente que va allí, también hay ese abuso por parte de gente que no lo necesita y que va allí y bueno, y se ahorra, o dice que no, dice que no trabaja porque si le pagan menos de 1.000 euros, y esto me lo ha dicho a mí directamente en un otro programa de radio, pues que no, porque eso es poco. Y yo digo, pues tú te has dado cuenta de que había gente que mataría en estos momentos por cobrar 1.000 euros. Eso lo dije yo públicamente en cierta televisión, que cuando nos acusaron de decir pues que los pensionistas cobrábamos poco, porque también habíamos cotizado poco, ya se me... Bueno, se me endurecieron los ovarios, por decirlo de una manera, y dije, un momento, digo, voy a hablar de mi caso. De mi caso, no voy a hablar de otro. Yo tengo una familia monomarental. Y digo monomarental porque yo no me he casado nunca, etcétera. Tengo un hijo propio y dos adoptados. Yo tenía que coger lo que fuera para darles de comer. La culpa no es mía de haber cotizado poco. ¿Qué más hubiera dado yo por entrar ganando un dineral? Pero no era ese el caso. Y los empresarios lo sabían. Y me contrataban porque les salía barata y porque además trabajaba un montón. Señores, la culpa no la tenemos los que cotizamos poco porque cobramos poco. La culpa tiene el sistema empresarial. Ni más ni menos. ¿Qué me vienen ustedes a decir ahora? Sí, siempre buscan hacer culpable al que no es culpable. Es que es víctima. Es claro, a ver qué haces cuando tienes que dar de comer, como tú dices. Yo sí tengo hijos y nietos, y cuando en aquel momento pues te encontrabas que decías, pues hija, aunque sean huevos fritos y unas salchichas, os tengo que dar de comer, pues tragabas. Uh-huh. Eso no quiere decir que yo es que me da igual, como gano poco, cotizo poco. ¿Pero qué me está usted diciendo? Y tengo unas broncas inmensas. Vamos. Y hablando de esto, hay un factor muy importante. El engaño de la patronal. Por eso. Y aquí en España, además, ha sido... Yo creo que como nunca ha sido controlado... No, aquí pues, esto ya sabíamos esto, de quién era feudo esto. Era el negocio montado. Es que sí. Como incluso en fábricas importantes... Mira, ahora Inditex... Se permitían hacer doble salario. Uno en mano y otro cotizando. Mira, hoy en el centro de Madrid, los chicos y chicas que trabajan en la hostelería tienen contratado 4 horas de trabajo. Les pagan por 4 horas, pero trabajan 9, 10, 12 horas. Y el que no le gusta, la calle. Ya lo sabes. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con Inditex? Pues que se han puesto también en... Porque es que las explotaban. Un señor que es una de las fortunas más grandes que hay... Bueno, él y su hija. Sí, sí. ¿Eh? Y dice, pero es que han dado un aparato de no sé qué. Digo, sí, y con eso han... Han resuelto el problema. No, pero no es que ande esto. Con eso se benefician porque es una donación y Hacienda no pagan por eso. Tienen una. Y encima las cuentas. Claro. Y entonces digo, bueno, por el amor de Dios, es que yo no sé, de verdad. Pues hablando de robos. Sí, hablando de robos. El principal robo que nos están haciendo con la complicidad de todo el mundo es el robo de la sanidad. Haciéndonos creer que el problema de la sanidad es un problema entre la izquierda y la derecha oficial del régimen. Sí, bueno, ¿qué dice la tonta? Aquí todos privatizan. En Cataluña, toda la atención primaria está privatizada hace mucho tiempo. En Andalucía, el PSOE ha privatizado todo lo que ha podido. Es decir, que es mentira. Aquí privatizan todos. ¿Y por qué privatizan todos? Porque es un nicho de negocio. Cuando hay crisis de capital y el capital no rinde lo suficiente, ellos encuentran nicho de negocio en lo público. Y es muy bonito que de un 100% de presupuesto para la sanidad, un 50% vaya para los bancos y vaya para los fondos buitre. Esto es lo que está sucediendo. Yo tengo una historia que alguna vez se lo he contado a los compañeros. Cuando yo era secretario de la Federación de Municipios de España, hice un acuerdo con una aseguradora que se llamaba Previasa, que consistía en cubrir a los electos municipales, concejales y alcaldes que no tenían seguro de vida, que no tenían seguro de trabajo y que algunos de ellos pues tenían accidentes, otros resultaban muertos por ir a llevar papeles de su pueblo a tal, y conseguimos un convenio con Previasa. Bien, ¿sabes quién es hoy la dueña de toda la privatización de la sanidad de Madrid, que está vinculada con la antigua Previasa? DKV, una multinacional alemana que tiene a la señora Ayuso y tiene a la señora en nómina. Esa es la situación. Pero si el gobierno central estuviera interesado en parar la privatización sanitaria en Madrid, puede hacerlo. Puede intervenir. Con las dos manifestaciones que han habido, la multitud de gente, ¿y qué dice la loca esta de la guardilla? que somos un atajo de rojos politizados, claro, que vamos ahí para fastidiarla a ella. Oye, como si la sanidad no fuera una cuestión política. Claro que es política. Claro. Y tan política. Todo es política en esta vida. Y la sanidad, y la comida, más, y la, todo, vida, la vida y la salud. Y el poder todo, dormir todo en la casa. Estamos hablando de vidas. Ah. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con la gente que ha muerto en las residencias? Nada. Sí, sí. Y puede... las que pueden morir. Y las que están muriendo. Porque... no, ahora ya no es... no es culpa del COVID, pero bueno, ahora es culpa, por ejemplo, de pues yo qué sé, de la pobreza energética, gente que pues como no puede pagar el gas, me enciende un braserillo y se atufa, que digo yo, o gente que no puede llegar a la cesta de la compra bien y se tiene que alimentar mal, y es verdad que la gente cuando es más mayor, pues claro, también es más débil y más propicia a... No, la sanidad dejó de funcionar, ¿eh? Eso está... Hoy para una operación tienes que aguardar 6, 7, 8 meses. No, ella se operó hace poco, yo también, y guardamos un año de vigilia antes de la operación. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero la rehabilitación ha sido que como yo andaba bien, con 20 minutos ya está. Es decir, no me han dado rehabilitación y tengo un problema en la columna vertebral que me duele ahora más la espalda que antes de operarme de la cadera. Es decir, ¿qué sea? No, te arreglan una cosa y te apañan otra. Es decir, que el robo, no, hablemos de espalda, el robo que de la sanidad llevo mayor, como una semana y entonces ya me lo dijeron que como era aparte, el tema de eso, el tema de los pies, dice, como todo es proviene de la columna, yo he hecho mi trabajo. Bueno, vamos a dejarlo estar. Yo creí, fíjate, venía aquí sí con un poquillo de miedo porque decías, bueno... ¿De qué van a hablar estos? Porque claro, yo me pongo, sí, internacional, vale, sí, y me suena diciendo, pero si yo soy una pobre pringa... Pues vamos a hablar de las cosas de comer. De las cosas de la salud, de las entonces, cosas de la vida. De ahí sí puedo hablar, me has dejado muy tranquilizada porque yo decía, ahora te advierto una cosa, yo como siempre, yo no me voy a preparar nada, Improvisa, es lo que hago yo. Bueno, menos mal. Es lo que hago yo. Entonces, según discurra, pues pediré vez, ¿no? Y también quería resaltar ahora, ya que está cerca de esto, que en este caso, y voy también a luchar por eso, las mujeres somos la parte más perjudicada de toda esta situación. Claro. Pasando de por las pensiones y la brecha de género, pasando por las pensiones de viudedad, pasando por 400.000 cosas, somos ovejitas degolladas. Mm. Y ahí sí que voy a tomar yo. Y además a eso unimos un falso feminismo. Ahí también. Que es el feminismo de régimen, que no resuelve los salarios, no resuelve las pensiones, no ayuda a la mujer, y así somos los más feministas del mundo. ¿Qué cosa más increíble? El feminismo está en la calle. En el gobierno no está el feminismo. Eso es. Así está de claro. Pero se vende como gobierno feminista, tú sabes, ¿no? Que venda lo que quieran, venga el leyes, que quiera. Y venga leyes que no pero nada. Vamos a ver que... que compre quien quiera comprarlo, lo compre. Pero yo no estoy en esto. Es una estafa. No, es todo una estafa. Incluso, fíjate, te diría, el teje maneje y el rifirrafe que están sosteniendo es otra estafa. Electoral, se están peleando para ver quién se va a tener sitio en Cortes y quién no. No están peleando por el derecho a la mujer. O sea, que quiero decir que, bueno, que en el fondo, pues oye, este rifirrafe de que yo sí, que ahora que lo pongo, pues no estoy de acuerdo, pues ahora que sí, ahora que no y ahora que sí, pues eso, lo que tú dices, están vendiendo un papel electoral. Y que me perdonen los que se lo están creyendo y que piensan que es una cosa familiar, pero a mí es que ya todo me suena a chamusquina. Ya no sé, estoy tan escarmentada que ya todo me suena a chamusquina. Bueno, ya nos hemos puesto de acuerdo cuál es el contexto de una conferencia internacional. Vamos a ver, los derechos de la gente. Los derechos de la gente, los derechos estos humanos. Porque la guerra nos quita los humanos y todo. No, lo es que lo perdemos. El primer derecho que tiene la gente es a vivir. Eso es. Y no en condiciones. No, bueno, pero aparte esto, de vida, no ir a una guerra que te mate. Vida. Porque ya está muy clara la. Ante una guerra, Si hay alguien que se salva, es el que tiene muchísimo dinero y se puede largar a otro sitio. Pero figuraos qué condiciones tan horribles, la de la guerra, la de la guerra de Ucrania. Hay más jóvenes detenidos en Rusia por no querer ir a la guerra que soldados ahí en el frente. Hay 9 millones de personas que han tenido que salir de Ucrania. Y los que quedan dentro están obligados. Y si se les ocurre salir, les meten 10 años de cárcel. Es decir, es una barbaridad la que estamos viviendo, increíble. Quiero decir que a las pobres personas, mujeres que salían de la frontera, ¿sabéis quién las esperaba? Coches para meterlas de putas. Sí, sí. Coches para meterlas de putas. Esa es toda la ayuda. Niños, carne sí. para los pederastas. Sí. Así de claro, es así. Eso no lo dicen. Pero esos niños que se han quedado huérfanos, estos niños que de pronto cruzan la frontera solos, ¿dónde van a parar? Sí. ¿Quién lucha por ellos? Por sus derechos, por una infancia que es que son el mañana. Y estamos destrozando el mañana. Es la gravedad de la situación que tenemos. De la gravedad de la situación que tenemos. No es que haya una guerra, la tercera guerra mundial, como nos han traído todos para tenernos acojonaditos en casa. No, ellos juegan a lo contrario. Juegan a una guerra muy larga que les permita construir muchos tanques, muchos aviones, mucho rollo, y que ganen miles de millones, porque están ganando montones de millones. No, sí. Y tener esclavos gratis. ¿Qué? Y tener esclavos gratis. Sí, genera una esclavitud laboral, una esclavitud. Una esclavitud de todo, o sea, y claro, es lo que tienes que plantearte. Quiero decir que, bueno, pues nada, pues adelante. Pues sí, es que los derechos humanos son los que están masacrados. Derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a una vida digna. Eso es. Todo eso no existe. ¿Y todo por qué? Porque tú ves a Putin por un lado y el otro, que nunca más, el Zelensky este de por otro, Zelensky. Paseándose como dos. Zelensky el payaso. Exacto. Visitando, haciendo gente, y mientras Zelensky y el Putin están por ahí viajando, ¿qué está pasando con su pueblo? El otro sale con su camisetita kaki, que debe tener nada más que camisetitas kaki, va a salir, pantalones kaki y todo. Se las regalaron los americanos. Se las, exacto, efectivamente. Pero mientras tanto tu pueblo está muriendo. Claro. Y esos son los que a mí me duelen. No ni tú ni el otro, que sois un par de sinvergüenzas. Pues como un punto final de la conferencia, queremos la intervención de un trabajador ucraniano y un trabajador ruso. Ah, bien, estupendo. Porque son parte del mismo pueblo. Y ambos fueron expropiados en el año 91 de los bienes sociales de la Revolución de Octubre. Y ese es el origen del conflicto actual. La miseria, la pobreza, la depauperación organizada por los capitalistas, sí, con la privatización de la bolsa. Una cosa, Ildefonso, ¿habrá algún menos, aparte de que se intervengan los que intervengan? Sí. ¿Se puede asistir online a esto, oírlo? O sea, habrá una conexión, se pondrá, se dirá, no sé cómo se llamará este streaming y esas cosas que hacen ahora las cosas. Yo ya no las entiendo. Con un pizarrín en mi pueblo y yo no he vuelto. Quiero decir que la gente que no puede intervenir, pero que esté interesado en oírlo, esto, habrá la posibilidad. Y poder participar. O sea, que puede haber debate. Eso es. Sí, te pueden preguntar. Eso es. Y a todos los oyentes interesados en participar con ello, que se pueden acercar a vernos a la Ronda de la Dignidad, que somos los que organizamos la Ronda de la Dignidad contra los crímenes del franquismo hace 13 años, y pueden participar y colaborar con la preparación y desarrollo del Encuentro Internacional contra la Guerra. ¿Algún correo electrónico o algún sitio donde...? Sí, el mío, IGM. Ahí, a escribir, no lo digas, que luego te van a escribir todo el Cristo. Que me escriban todas las amigas. Amenazándote. Pero... Ahí diciéndote cosas feas. Ahí. O sea, esto, alguna página web o algo donde. Sí, ahora mismo hay un WhatsApp en que estás tú. Ah, sí. Y ya han abierto una página y te la daré. Cuando la tenga, te la pongo. Vale, más que todo por interesarse y bueno, pues. Y para contribuir, porque hay que llenarlo de contenido. Hay que Encuentro sí, Internacional es un marco, y ese marco es llenarlo de contenidos, y contenidos articulados, adecuados. Bueno, algo que deberían controlar un poco desde los países de América Latina es la gran evasión de capitales que hay hacia los Estados Unidos, porque había gente con muchísimo dinero que todo su capital, es decir, de las fábricas que tenían en Lima, pasaban, todo el capital pasaba a los Estados Unidos, y el resto vivían de... Bueno, yo no sé ni cómo decir de ese dinero, es decir, de las cuentas, vivían en París como reyes. Es decir, los Estados Unidos, véase emérito. Pero los Estados y Unidos. Y ahora emérito y nieto. Y nieto. Menudo ha salido el nieto en la madre. Se va a montar media familia ahí. Borbón y Borbón. Qué bueno, pues mira. Pero le seguimos pagando, cuidado. Y los policías. Y como se venden armas, seguirán cobrando. Y siguen cobrando comisiones. Comisiones. Por la venta de armas. Por la venta de armas. Y ahora le van a poner morado al Lundangarín para que no hable. Hacen un divorcio pactado con montones de millones para don Dangarín, para que no diga nada el hombre. No. Sella la boca, ¿no? Sella la boca. Y me parece muy bien. Bueno, menudo son. Pues eso es lo viva, que... Viva la democracia. Pues sí. Bueno, pues o sea, seguiremos, seguiremos informando a través de medios... que sí, no son como este y como, pues, por ejemplo, el periódico Madrid Acción. Cumplimos 3 añitos, a pesar de todo. Pues hacerme hueco y meto un artículo. Pues es que vamos a cerrarlo ya. Pero ya llegamos tarde. Yo te lo doy mañana, Yo soy rápido sacando la pistola. ¿Sobre tú qué? Tú me dices, Encuentro Internacional. Confianza Internacional. Encuentro Internacional. Entonces voy a mirar a ver si tenemos. Por una jornada contra la guerra. En todo el mundo. Voy a ver, bueno, voy a ver ese sitio. Dices, sí, voy a ver el sitio. Ahora, de todas maneras. Yo mañana te lo hago y te lo envío. Bueno, lo diré, pero vamos, que quiero decir que andamos muy apretados porque ya ves. Pues entonces para el próximo número, como tenemos. Para el próximo número, sí, bueno, próximo número es que saldrá casi que después de que se haya celebrado el internacional. Y entonces bueno, a lo mejor sí será bueno pues sacar conclusiones. Pues haremos referencia a lo debatido, acordado. Ah, efectivamente. Te tomo la palabra. Muy bien. Lo propondré en el próximo consejo de redacción, que somos 4. Bueno, tampoco hay que dar tanto detalle. Bueno, a pero veces, es la verdad. A veces sois hasta 5. Sí, a veces somos 5 y con un poco de suerte 6. Ahí. Eso nos pasa en las mejores casas. Muy bien, bueno, pues entonces esta tarde habrá una segunda parte, que eso también es. Pues grabaremos alguno de las intervenciones de la gente que quiera hablar sobre la libertad de prensa, que nos toca muy... Bueno, en realidad nosotros somos prensa libre, como no tenemos... No, pero es prensa. Sí, pero es prensa, pero claro, mucho cualquier cuidado. Día no puede... Pero no tenemos ni anuncios, ni nada de nada, y no ponemos nada... Prensa ahí. De verdad, prensa de verdad. Claro, prensa de verdad, en que no se admiten partidos políticos ni grandes sindicatos, pues... Aquí tenemos como podamos y bueno. Venga, pues nos vemos luego a las 7. Luego a las 7 nos empezamos vemos. En la Puerta del Sol. Y empezamos en la Puerta del Sol, y yo lo tengo anunciado y lo he puesto en sitios. El que quiera venir, que venga y que se junte, y sacaremos pues foticos y haremos una. Muy bien. Haremos una doble emisión, tanto para radio como para periódico. Muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, si